Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomas.com.mx. Hello. Hola. How are you guys? ¿Cómo están? That was pretty weak. Eso estuvo muy débil. ¿Cómo están? That's better. Come on. Eso estuvo mejor. How many of you stayed up late watching Batman? ¿Cuántos se quedaron despiertos a ver Batman ayer en la noche? We have some. Just like two. Sí, solo dos. So maybe we'll talk about the ending or whatever. O sea que vamos a hablar acerca del final ahorita en un ratito más. No, no es cierto. All right. You guys ready for this? Okay, ¿están listos para esto? Everyone's thinking free sex. Que todos están pensando en sexo gratis ahorita. Oh man. This morning I wrote on my Facebook wall. Esta mañana escribí en mi muro de Facebook. Free sex. Sexo gratis. That's the conference I was invited to. Esa es la conferencia a la que estoy invitado. Eso puso en Facebook. I hope I don't let everybody down. Dice que no, espera no decepcionar a nadie. It's okay to laugh. Está bien que se rían. I'm just joking. Nomás está bromeando. All right. Just go like this if my jokes don't work. Solo hagan así cuando sus chistes no funcionen. Así háganle. And I'll know to stop. Y entonces él se va a detener. Just so that you guys know. Solo para que ustedes sepan. One of my love languages. Uno de sus lenguajes de amor. Which is how I feel loved. Es como yo siento el amor cuando me siento amado. Is by you guys going. Es cuando ustedes. Amen. Hacen amén. Dicen amén a algo. Good job. O bien hecho, bien dicho. Or you can jump up out of your seats and go, wow. O pueden levantarse y gritar, wow, o algo así. Es así como él se siente amado. Okay? ¿Sí? Eso, así, yeah. Muy bien. So I'm talking about. A ver, otra vez. Eso. Yeah. Just like that, it's all right. Exactamente así, así está bien. Everybody's nervous. Todo el mundo está nervioso. Just so we get out of the way, everyone, solo let's all say sex. Solo para que se quite del camino, vamos a decir todos vamos a decir sexo. I didn't hear it from over there. Que no los escuchó de ese lado, yo tampoco los escuché de ese lado. A ver, vamos a decirlo. That was better. Eso estuvo mejor, sí. Did you hear it over there? No. I didn't hear it que over no lo escuchamos de este lado. A ver, de este lado. All right, yeah. We're going to talk this week not only about sex but about life. En este fin de semana vamos a hablar no solo acerca de sexo, sino también de la vida. Okay? My job this week is to help you understand how to live a good life. Mi trabajo este fin de semana es cómo enseñarles cómo vivir una buena vida. Okay? Not just to understand what sex is or isn't. No solo entender qué es sexo y qué no es sexo. But to actually understand how do I live a good life. Pero más allá, entender cómo vivir una buena vida. What is happiness? ¿Qué es felicidad? What is wholeness? ¿Qué es plenitud? What is intimacy? ¿Qué es intimidad? How do I do all those things? How do I do all those things? ¿Cómo hago todas esas cosas? And if you learn how to do all those things, y si aprendes a hacer todas esas cosas, then your sexual problems, así todos tus problemas sexuales, become very very small. Se convierten en muy chiquitos. So a lot of you came here thinking that you're going to get shocked. Así que muchos de ustedes tal vez vinieron así como para con una expectativa de que se van a sorprender. And some of you will. Y algunos se van a sorprender. So we'll have somebody pull you out of the aisle if you faint. Y si te sorprendes o te desmayas, te pueden sacar por el pasillo, no hay problema. But for the most part, we're gonna talk about really practical things. Pero por la mayoría del tiempo vamos a hablar de cosas muy prácticas. And then with the questions and answers. Y luego en la sección de preguntas y respuestas. You guys can ask any question you want. Pueden preguntar lo que sea. So again, I would recommend putting questions in the box or whatever. Así que recomiendo que pongan sus preguntas en las cajas que están aquí al frente. Or be really brave and raise your hand. O sean muy valientes y levanten su mano. All right. Muy bien. Let's pray. Vamos a orar. I'll let you pray. Okay. They can't understand me anyways. Padre, ven en este momento sobre nosotros, que tu presencia habite en medio de nosotros y podamos aprender de tu palabra, podamos aprender de tu manera de ser y de tu carácter, Dios. Dios, deja que tu amor se empiece a mezclar en medio de nosotros y podamos sentir ese amor, Dios, de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Was that good? Que si estuvo buena. All right, I'm good with that. Yeah, it's okay. Sí, estuvo bien. No, they said no. You need to pray again. No, no, otra kidding. Vez. No, don't. We're not on time. This is Beth Childs. Beth, can you stand Childs. Up? Les presentamos a Beth. Beth's por favor, with... denle todos la bienvenida a Beth. There you go. She's with More Revolution. Ella trabaja para Revolución Moral, el She movimiento. Actually makes sure that I get here and that this all happens. Ella se aseguró de que Jason llegara y que todo esto pasara. Without her, this doesn't work. Así que sin ella, esto no funciona. Muchas gracias, Beth. And this is Adoni. Yo soy Andoni. And without him, I don't work either. Y sin mí, él no funciona tampoco. So hopefully this works. Esto es como funcionan las cosas. All right, today we're going to talk about love equals greatness. Hoy vamos a hablar acerca de el amor igual a grandeza. I changed my message a little bit during the service because I felt like it. Cambié un poquito mi sermón, bueno, lo que iba a predicar durante la alabanza porque lo sintió. So hopefully you're okay with that. Espero que estén bien con eso, o sea, que no se enojen o algo así. Sorry, delayed. I'm ahead and they're behind. Sorry. One thing that we have to understand that's really important is that everything flows out of love. Algo que tenemos que entender es que todo fluye desde el amor. Okay. There was no amen on that. No hubo amens de eso. Amen. One thing that's no really important to understand is that everything flows out of love. Lo que estamos diciendo es que todo fluye del amor. If you pull love out of your life, nothing works. Si sacas el amor de tu vida, no, nada funciona. It just doesn't work at all. No funciona nada, o sea, realmente no funciona. And you can tell that because we have a whole bunch of people in the world who are in the pursuit of happiness. Y podemos determinar eso porque en el mundo podemos ver muchas personas que están persiguiendo la felicidad. But what they're really in the pursuit of is they're really in the pursuit of love. Pero lo que realmente están persiguiendo es la persecución del amor. And when we're in the pursuit of love, cuando estamos buscando el amor, instead of realizing that God gave us love, en vez de darnos cuenta que Dios nos dio amor, then we do all kinds of things to get something that we already have been given. Entonces hacemos una serie de cosas para buscar algo que ya se nos ha sido dado. Do you guys see the problem with that? ¿Ustedes ven el problema con eso? ¿Pueden ver el problema con eso? Dos vieron el problema con eso. If I gave you something, si yo les doy algo as a gift, como un regalo, and then you work really hard, y luego ustedes trabajan muy duro to earn that, para ganárselo, it's not a gift anymore, is it? Ya no es un regalo. ¿Verdad? It's not a gift anymore. Ya no es un regalo. What's worse is if I give you a gift, lo peor es que si yo les doy un regalo that you really need, que realmente necesitan, because I want to, porque yo quiero, and then you don't realize that you have it, y no se dan cuenta que ya lo tienen, and it's just sitting on your shelf, y simplemente está en tu buró, and you go to work for it, y te vas a trabajar por eso. You're performing for something that you already have. Estás trabajando por algo que ya tienes. Therefore, you're putting out so much extra work. Entonces estás gastando muchísimo más trabajo for something that you've already been given for free. Por algo que ya se te fue dado gratis. Okay, we'll try a different angle. Okay, vamos a tratar un ángulo diferente. Did you know that before the beginning of time, God knew you? ¿Ustedes sabían que antes del principio de los tiempos, God knew you? Al principio de los tiempos, Dios los conocía. ¿Ustedes saben eso? Did you guys know that? ¿Sí sabían eso? Okay. If you look at Jeremiah 1:5, si ustedes ven en Jeremías 1:5, it said before the beginning of time, y dice antes de los principios de los tiempos, I knew you. Yo los conocía. Have you guys ever thought about that? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Quién Anybody? Ha pensado en eso? A couple of you, yeah, some of you. Okay. Algunos de ustedes, qué bueno. I'm going to teach you something that's going to help you tonight. Les voy a enseñar algo que les va a ayudar. I'm going to teach you how to fantasize. Les voy a enseñar cómo fantasear, o sea, cómo. Sí. All the parents are like, oh no. Todos los papás van a estar así como, ay no. Don't teach my kid how to fantasize. Por favor, no le enseñes a mi hijo cómo fantasear. No, we're going to do that. Bueno, vamos a hacer eso. So, if it's true that before the beginning of time, God knew you. Si es cierto que Dios te conocía antes del principio de los tiempos, then there's obviously a picture that happened. Entonces, obviamente hay una imagen de eso sucediendo. Amen. Amen. Sí. I like to do it like this. Me gusta hacerlo así. When I'm alone, cuando estoy solo, I close my eyes. Cierro mis ojos. And maybe I'm laying in bed. Y tal vez estoy en la cama. Not even trying to be all spiritual. No estoy intentando ser todo espiritual. I'm just laying in bed and I'm thinking about that verse. Solo estoy en mi cama pensando acerca de ese versículo. And I put on music. Pongo música. And I close my eyes. Cierro mis ojos. And I think about that. Y pienso sobre eso. And I think about God. Y pienso sobre Dios. And I think about like this world that hasn't even been created. Y pienso acerca de este mundo que ni siquiera se ha creado. And I think about how God and I are just hanging out. Y cómo Dios y yo estamos ya estamos juntos. And I don't even know why we're hanging out. Y no sé realmente. I don't know why we're hanging out. Y no sé realmente por qué estamos juntos. Except for he likes me. Solo de que lo único que sé es que le caigo bien. But a lot of the times, instead of thinking about what happened in the Bible. Pero muchas veces, en vez de pensar en lo que pasó en la Biblia and making it real, y hacerlo real, we just read it, solamente la leemos and take it as words on a page. Y lo tomamos como palabras en una hoja. But when I read the Bible, pero cuando yo leo la Biblia, I actually picture what's going on. Yo realmente me imagino lo que está pasando. I take the verses that were written down, y tomo los versículos que estaban escritos. And I make them real. Y los hago reales. Because they are. Porque son reales. Amen. Amen. So I picture me and God sitting there. Me imagino a mí y a Dios sentándose ahí. Sometimes we're telling jokes. A veces nos estamos contando chistes. Sometimes we're playing. Sometimes we're playing. So a veces estamos jugando. Sometimes we're hunting. A veces estamos cazando. Because I like to do that. A mí me gusta cazar. Like some heavenly unicorn or something like that. Como un unicornio del cielo o algo así. I don't know, but all that I know is that before time, yo no sé, pero lo único que sé es que antes del principio de los tiempos, God and I were hanging out. Dios y yo estábamos juntos. And I think, y yo pienso, that actually, que realmente, God made me alive. Dios me creó, me dio vida, on this earth, en esta tierra, because he wanted to know, he wanted me to know, porque él quería que yo supiera. That we were hanging out, que nosotros, que él y yo estábamos juntos, before time was even created. Antes de que todo fuera creado. I'm going somewhere with this. Voy a ir a un lugar con esto, no se preocupen. You guys okay? ¿Están ustedes bien? All right. If it's true that God created you before time began, si es cierto que Dios los creó antes del principio de los tiempos, then that means a couple things. Entonces eso significa un par de cosas. The first thing that means, la primera cosa que eso significa, is that God has a purpose for you. Es que Dios tiene un propósito para ti. Is that true? ¿Es cierto eso? See, if we don't know that God has a purpose for us, si no sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros, I mean, if you're not convinced, si no estás convencido, like I'm convinced that Adoni's standing next to me. Como yo estoy convencido de que Andoni está al lado de mí. If you're not convinced that God has a purpose for you like that, si no estás convencido de esa manera de que Dios tiene un propósito para ti, then you'll fall short. Entonces vas a quedar corto of what God has given you de lo que Dios te ha dado for free, por gratis. Just because when God made you, solo porque cuando Dios te creó, He made you for a purpose. Te hizo con un propósito. Do you guys understand that? ¿Lo entendieron eso? I'll back that point up in a minute. Voy a volver a ese punto en unos momentos. The other thing that it says, la otra cosa que dice, is that if God created me before time began, es que si Dios me creó al principio de los tiempos, antes de que empezara el tiempo, is that not only do I have a purpose, no solamente de que tengo un propósito, but He's going to take care of me, sino de que me va a cuidar. I don't have to worry. No me tengo que preocupar. See, there's a verse in the Bible that says, hay un versículo en la Biblia que dice, if God takes care of the birds of the air, si Dios cuida a las aves de la tierra, who don't store up in the winter time, y que no tienen hambre en el invierno, how much more will He take care of you? ¿Cuánto más tendrá cuidado de ti? Do you understand that God didn't create you and put you on this earth just to leave you without anything? Tenemos que entender que Dios no nomás nos creó en esta tierra para dejarnos sin nada. But sometimes we don't actually have access to what God created for us because we don't know it. Pero muchas veces no tenemos acceso a lo que Dios creó para nosotros porque no lo conocemos. We don't go, God, you put me on this earth, I need what you provided for me. No vamos y decimos, Dios, tú me pusiste en esta tierra, dame lo que has puesto para mí, lo que has preparado. You're like the person that's been given this gift that you put it on a shelf and then forgot about it. Somos como esa persona que se nos ha dado un regalo, lo ponemos en un buró y nos olvidamos de él. But when God created you, pero cuando Dios los creó, He created you amazing. Te creó asombroso. Everybody say, todos digan, I was created amazing. Fui creado asombroso. Me. Yo. Digan yo. Look at the person next to you. Volteen a la persona que tiene al lado. And go, I'm amazing. Y díganle, yo soy asombroso. They're laughing. Yeah, they're laughing. Yeah. Se están riendo, sí. I'm amazing. I'm amazing. I know you are. Oh, thank you. All right. Okay. There's another really cool thing. Hay otra cosa muy padre. God loved you so much. Dios los amó tanto. That He not only knew you before the beginning of time. No solo los conocía al principio de los tiempos. Brought you on this earth for a purpose. Y te trajo aquí a la tierra con un propósito. But He created you in His image. Pero los creó en su imagen. If you look at Genesis 1:27, si ven Génesis 1:27, it says God created man. Dice Dios creó al hombre in His own image. A su imagen y semejanza. Man. Okay. That should be amazing. Eso debe de ser asombroso. That should be one of those I get up and cheer type of things. Eso debería ser de esas cosas donde te paras y gritas, wow. Come on. A ver. What did I just tell you? ¿Qué les acabo de decir? You look like God. Ustedes se ven como Dios. That's good. That's good. Eso fue bueno. You're automatically good looking. Eres automáticamente guapo. Automáticamente. Some of you are like, oh my gosh, that guy's so prideful. Algunos de ustedes están viendo así como que, ay, estos tipos son muy orgullosos. Sí. I think they just need to read their Bibles. Yo creo que nomás necesitan leer sus Biblias. Because it's in there. Porque ahí está. Okay, if God created you in His image, si Dios los creó en su imagen, then you're automatically amazing. Entonces, automáticamente eres asombroso. Woo! Come on. I'm sorry, I messed up the Jeremiah 5. Jeremiah 1:5 actually says En Jeremías 1:5 realmente dice, before I formed you in your mother's womb. Antes cuando te conocía, antes de tu en el vientre de tu madre. I knew you. Yo te conocía. Sorry, I misquoted it. There's one more thing that's really amazing about this. Hay otra cosa que es muy asombrosa acerca de esto. Is when you're fantasizing about how you were made, cuando fantaseas acerca de cómo fuiste hecho y creado, and who God is, y quién Dios es, with this verse, con este versículo, it's really important to not miss the part about your mother. Es importante que no se te vaya la parte acerca de tu madre. Because not only did he give you a future, porque no solo te dio un futuro, and not only did he know you back there, sino no, y no solo te conocía al principio de los tiempos. But I'm trying to think of the word for you. Sorry. It's okay. Está tratando de pensar la palabra para mí para que la pueda traducir. Different than what science tells us. En diferencia a lo que las señales nos dicen. I don't know. Science. Yeah. He looked at me like I know. Sorry. En diferencia a lo que las señales nos dicen, in difference what signs tell you? Yeah. Okay, yeah. En diferencia a lo que las señales te dicen. I hope solo me estoy tratando de asegurar de decir exactamente lo que él está diciendo. Your mom and dad didn't create you. Tu padre y tu madre no te crearon. They didn't. No te crearon. Did you say that right? Yeah. Me está preguntando si lo dije correctamente. See, a lot of us are walking around thinking, a muchos de nosotros caminamos por la vida pensando, I don't have anything, no tengo nada, because of who my parents are, porque por quienes mis papás son, or who my family is, o por quien mi familia es, or what my parents have done, o por lo que mis papás han hecho, or what my inheritance is, o por lo que es mi herencia. But you have to start and go, who actually created you? Pero tienes que pensar en realmente quién te creó. And what was I created like? ¿Y cómo fui creado? Are you guys getting this? ¿Lo están entendiendo esto? You're doing a good job. You're okay. Estoy haciendo un buen trabajo. So I have this picture. Tengo esta imagen. I have this picture of my mom. De mi madre. She's pretty, by the way. Es muy bonita, por cierto, mi madre. It's okay that I say that. Está bien que diga eso. It's a fact. Es un hecho. I picture my mom and she's getting ready to give birth. Tengo una imagen de mi mamá y se está alistando para dar a luz. And I see the Holy Spirit. Y veo al Espíritu Santo. Yell the Jesus. Gritarle a Jesús. Or Father God. O al Padre, o al Padre. Jason Valentin's about to be born. Jason Valentin está a punto de nacer. Hurry. Apúrense. Get the blueprints. Tomen los blueprints. Los planos. Tomen los planos. Get the plans. Tengan los planos. Oh, you guys are going, what? Todos ustedes están así como, ¿qué? No, this is how it happens. Esto es como pasó. In my mind, en mi mente, according to this verse, de acuerdo con este versículo, before I formed you, antes de que te formara, formed, antes de que te formara, in your mother's womb, en el vientre de tu madre, I knew you, yo te conocía. See, God's going, get the plans, because I'm forming him. Dios está diciendo, traigan los planos porque lo voy a formar. So I see God sitting over me. Así que veo a Dios sentándose cerca de mí. And I'm still in the womb. Yo estoy aún en el vientre. And he's putting all kinds of things into me. Y está poniendo todo tipo de cosas al lado de mí, en mí. According to the plans. De acuerdo a su plan, ¿sí? He goes. Y él va, y él hace. He's going to have to speak before a whole bunch of people. Él va a tener que hablar en frente de mucha gente. Who are expecting free sex. O esperar que están esperando sexo gratis. So you need to make him funny. Así que lo tienes que hacer un poco chistoso. Or at least try. O al menos tratar. He also, I just see him putting attributes. Así que lo veo a Dios poniendo atributos inside of me, dentro de mí. Like the ability to persevere. Como la habilidad para perseverar. The ability to go through hard times. La habilidad para aguantar tiempos difíciles. The ability to love everyone. La habilidad para amar a todos. Even if you've wronged me. Aun cuando me has hecho daño a mí mismo. And I see God, he's putting all these things inside of me before I'm even born. Y veo a Dios poniendo todas las cosas antes de que yo nazca. And at the very end, y al final, he pulls out a little piece of his heart, agarra un poco de su corazón, and he puts it inside of me. Y lo pone dentro de mí. And he says, y dice, you're just like me. Eres igualito a mí. See, when you take Genesis, así que cuando tomas Génesis, I was created in God's image, yo fui creado a la imagen de Dios, and you take Jeremiah, y tomas Jeremías, God made me, Dios me creó, and you put those two things together, y las pones las dos juntas, you can't come to any other conclusion, no puedes llegar a ninguna otra conclusión, besides I'm awesome, además de ser soy asombroso. ¿Okay? That's good. Eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. And if you still need something else, y si aún necesitas algo más, it says 1 Corinthians 2:16. En Primera de Corintios 2:16, that we've been given the mind of Christ. Se nos ha dado la mente de Cristo. No big deal. No es gran cosa. Just the most amazing thing that's ever been created gave us his mind. Solo que la cosa más increíble en todo el universo que nos ha dado su mente. That's amazing. Eso es asombroso. Is that not amazing? Eso es increíble, ¿no? God knew me. Dios me conocía. He loved me so much. Me amó tanto. He brought me here. Me trajo aquí. He wanted me to look just like him. Quiso que me viera exactamente como él. So that I'm good looking. Para que sea guapo. And he formed me. Y me creó y me formó. So that I'd have everything that I needed. Para que tuviera todo lo que necesitara. To do this life well. Para hacer esta vida bien, o sea, para vivir bien. See, what you don't know, así que lo que ustedes no saben, or maybe what you haven't realized, o lo que no se han dado cuenta, is it built into you. Así que construida dentro de ustedes, in your DNA, en su DNA, is God. Está Dios. God is your DNA. Dios es su DNA. And you've been given what you already need. Y se les ha dado lo que necesitan. Se les ha dado lo que necesitan. To accomplish what you've been created for. Para poder lograr lo que han sido creados para hacer. Everybody say that's good. Por favor, todos digan eso es bueno. You're doing good. Dice que estoy haciéndolo bien. No, gracias. I mean, I was just talking to you. I wasn't talking. One of the greatest violations that we can have. Una de las grandes violaciones que podemos tener. To God. Hacia Dios. Is to misunderstand. Es no entender. How we're made. Cómo fuimos creados. And who our Father is. Y quién es nuestro Padre. And who we are. ¿Y quiénes somos nosotros? Do you know, ustedes saben, that when you're thinking poorly of yourself, cuando ustedes piensan poco de ustedes, you're actually thinking poorly, están realmente pensando poco of the person who made you. De la persona que los creó. How many of you would ever go up to God, ¿cuántos de ustedes irían con Dios, face to face, cara a cara, and go, you did a terrible job? Y decirle, hiciste un terrible trabajo. Anybody? ¿Alguno de ustedes haría anybody eso? That brave? ¿Alguien que sea valiente? And do you understand that it's a huge violation? ¿Entienden ustedes que es una enorme violación? Maybe I should say it like this. Tal vez lo deba decir de esta manera. It's heartbreaking. Es rompe el corazón. Because so much excellent work. Porque tanto trabajo excelente and craftsmanship y dedicación y para formar was put into each and every one of you, que se fue puesta en cada uno de ustedes, that when you judge yourself, que cuando ustedes se juzgan a sí mismos according to worldly standards. De acuerdo a los estándares del mundo. And you don't like yourself. Y no te gustas a ti mismo. You want to be somebody else. Y quieres ser como alguien más. You're telling God. Le estás diciendo a Dios. He didn't do a good job. No hiciste un buen trabajo. And you're telling yourself. Y le estás diciendo a ti mismo. I don't like you. No me caes bien. No me gustas. That's heartbreaking. Eso rompe el corazón de Dios. Could you imagine giving somebody everything that you had? ¿Pueden imaginarse a sí mismos dando todo lo que tienen a alguien? Every last drop of blood. Cada gota de sangre. And for them to say, y para que ellos digan, it's not enough. No es suficiente. Could you imagine that? ¿Se pueden imaginar eso? Está silencioso. But it's a really easy thing to get into. Pero es algo muy fácil de comprender. Because the world is flooding us. Porque el mundo nos está inundando. With bueno, this, diciendo. Perdón, sorry. With this idea. Nos está inundando con esta idea. Of what love is. Acerca de qué es el amor. What's important. Y qué es importante. How you were made. Cómo obedeces. What's valuable? ¿Qué es valioso? And they're telling you. Y te están diciendo. Whether or not you're valuable. Whether or not what? Whether or not you're valuable. Te están diciendo que si eres o no eres valioso. Do you understand that before you're even made? Entienden que desde antes de que ustedes fueran creados, formados. It was already decided that you were valuable. Ya estaba decidido de que ustedes eran valiosos. I know I'm staying on this topic a lot. Yo sé que me estoy quedando mucho en este tema. But I really feel like I need to. Pero yo siento que nos tenemos que quedar en este tema. You're not an accident. You're not an accident. Ah, no son un accidente. Even if your parents weren't trying to have you. Aun cuando tus papás no estaban tratando de tenerte. You're not a failure. No eres un fracaso. Because you messed up in the past. Porque te equivocaste en el pasado. We'll talk about that later. Vamos a hablar de eso después, más adelante. But you're God's creation. Pero ustedes son la creación de Dios. You're God's greatest prize. Son la gran creación de Dios. I had a friend. Tenía un amigo. Her name was Jody Bell. Sorry, the name. Jody Bell. Su nombre es Judy Bell. She was like a beauty queen. Ella era como una reina de belleza. Basically, she's really pretty. Así que ella era muy hermosa. She grew up in a broken home. Sin embargo, creció en un hogar roto. Her father left her for a better dream. Su papá la dejó por un sueño más grande. And her mother did her best to raise her. Su mamá hizo lo que mejor que pudo para educarla. But that basically meant having men come in and out of her life. Pero eso básicamente lo que significaba era que hombres llegaban, entraban y salían de su vida. This beautiful girl, Jody. Esta hermosa niña, Judy. Began to learn. Empezó a aprender. At a very young age. A una edad muy joven. That love is something that you have to earn. Que el amor es algo que te tienes que ganar. And she didn't have it. Y que ella no lo tenía. See, if I was lovable, if I was lovable, así que si yo soy amable, then why did Dad leave? O sea que me pueden amar, and then why did Dad leave? ¿Por qué mi papá se tuvo que ir? Si a mí me pueden amar, ¿por qué se tuvo que ir mi papá? Did you guys get that? ¿Entendieron eso? Sí. I'm just making sure they're with me. Yeah. Okay, sí. And if I'm lovable, si soy y me pueden amar, then why do I live in this crazy home? ¿Por qué vivo en esta casa tan loca, o sea, tan where men are coming in and out? Donde los hombres entran y se van. And my mom's all over the place. Y mi mamá está por todo el lugar, o sea, está she's messed up. Está teniendo problemas. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? See, mom didn't have the emotional ability. Mi mamá no tenía la habilidad emocional to sit her daughter down para sentar a su hija and go, you're amazing. Y decirle, eres increíble. You're awesome. Eres asombrosa. I'm going to provide a safe place for you. Voy a proveer un lugar seguro para ti. I'm going to love you. Te voy a amar. The way that you need to be loved. De la manera que necesitas ser amada. Her mom didn't know how to do that. Su mamá no sabía cómo hacer eso. That's a lot of our stories. Esos son muchas de nuestras historias. It may look a little bit different. Puede que se vea un poquito diferente. But that's a lot of our story. Pero eso se parece mucho de nuestras historias. Is your past, que con tu pasado, like Jody, como el de Jody, has decided, ha decidido, for you or told you, para ti o hacia ti, that you're not worth love. Que no eres, o sea, que no vale la pena amarte. Are you guys with me? ¿Entendieron eso? So Jody came to me one day. Así que Jody llegó con Jason, vino conmigo una vez. I was at a Sunday service and she sat me down. Estábamos en un servicio del domingo y nos sentamos. And she said, y me I dijo, need help. Y me dijo, necesito ayuda. You know when you ever see somebody and you can just tell that something's wrong with them? ¿Saben cuando pueden ver en alguien que algo está mal, o sea que lo pueden sentir que algo está mal? She was broken. Ella estaba herida, estaba rota. Her spirit was broken. Su espíritu estaba roto. Have you seen somebody like that? ¿Han visto a alguien así? I have this beautiful woman sitting in front of me. Tengo una mujer hermosa sentada enfrente de mí. Who's dead on the inside? Que está muerta en el interior. She said to me, the doctors. Me dijo a mí, los doctores. Want me to go to an asylum. Quieren que me vaya a un asilo. They don't think I'm right in the head. No creen que esté bien. Los doctores no creen que esté bien yo en la cabeza. They think I have mental problems. Creen que tengo problemas. And I've known her for a really long time. Y yo la conozco de mucho tiempo. And she's crying. Y está llorando. She's scared. Tiene miedo. And I started listening to Jody as she told me about all the problems that she was having. Y empecé a escuchar a Jody mientras me decía de todos los problemas que ella tiene. See, Jody hated herself. Así que Jody se odiaba a sí misma. When she was really young, she didn't hate herself. Cuando ella era muy joven, no se odiaba a sí misma. But the older she got, pero cuanto fue creciendo, and the more she didn't get her needs met, y cuanto más crecía y no sus necesidades no eran cumplidas, the more she didn't feel loved, lo más más no se sentía amada. The more she began to hurt, y más se hería, la herida que crecía. And the more she began to hurt, y entre más se hería, o sea, tenía la herida, the more she realized, lo más se daba más cuenta, that mom, que su mamá, and my environment, y su ambiente, el ambiente a su alrededor, aren't going to be able to take away this pain. No me van a poder quitar este dolor que tengo. I don't feel loved. No me siento amada. So Jody, así que Jody, began to give herself away. Empezó a darse a sí misma. She used her beauty, usaba su belleza, to draw men in and get love, para acercar a los hombres y obtener amor. How many of you know that we're all created for love? ¿Cuántos de ustedes saben que todos fuimos creados para amor? If you're depressed, si estás deprimido, and you don't feel loved, y no te sientes amado, you know what's wrong with you. Sabes lo que está mal en ti. We were all created for love. Todos fuimos creados para el amor. By a guy who's made of love. Por una persona que está hecha de amor. So when we don't feel loved, así que cuando no sentimos ese amor, when we don't feel believed in, cuando no sentimos que la gente cree en nosotros, when we don't feel beautiful, cuando no nos sentimos hermosos, or powerful, o poderosos, or important, o importantes, we'll go find that somewhere. Lo vamos y buscamos ese reconocimiento en otro lado. See, Jody was like a beautiful present. Jody era como un regalo precioso. When she was born, cuando nació. Who was unwrapped over and over and over again. Que fue desenvuelto una y otra vez. And the problem with that, y el problema con eso, is that a gift that's given and unwrapped over and over and over again is not valuable anymore. El problema con eso es que cuando un regalo se es dado y se desenvuelve una y otra y otra y otra vez, ya deja de tener valor ese regalo. And she did that to herself. Y ella hizo eso a sí misma, se hizo eso a sí misma. So then what starts to happen to her? Entonces lo que empieza a pasarle a ella, Jody begins to think she begins to hate herself. Entonces, Jodie lo que empieza a pensar, se empieza a odiar a sí misma. She begins to hate the fact that she feels like trash. Empieza a odiar el hecho de que se siente como basura. Not just because of what her mom's done. No solo por lo que su mamá ha hecho. Or because her dad left her. O porque su papá se haya ido. But because of what she's done to herself. Sino porque lo que se ha hecho a sí misma. So she begins to cut. Así que se empieza a cortar. She begins to cut with a razor blade. Con navajas se empieza a cortar. And she's trying to cut all the pain away. Y está tratando de cortar todo el dolor. She's actually punishing herself. Y realmente se está castigando a sí misma for what she's done. Por lo que ha hecho. But it doesn't work. Pero eso no funciona. It's not enough. Eso no es suficiente. So I started to tell Jody that day. Así que le empecé a decir a Jody ese día. As she's crying. Mientras estaba llorando. And showing me her arms. Y enseñándome sus brazos. I started to tell her, "You don't have a mental problem." Y le empecé a decir, tú no tienes un problema mental. You don't need to go to an asylum. No necesitas irte a un asilo. You have a love problem. Tienes un problema de amor. You don't love you. No te amas a ti misma. There's a lot of people. Hay mucha gente that are in this room. Que están en este salón. Maybe you're not cutting yourself. Tal vez no te estás cortando a ti mismo. Maybe you're not going to an asylum. Tal vez no te quieren mandar a un asilo. But you're punishing yourself. Pero te estás castigando a ti mismo. Because of what you've done in the past. Por lo que has hecho en el pasado. Or because of what you think that you are. O por lo que tú crees que eres. But the only difference between you. Pero la única diferencia entre tú. Or Jody. Y Jody. And me. Y yo. Is I don't punish myself. Es que yo no me castigo a mí mismo. Because of what I've done. Por lo que he hecho. And I don't look at myself how the world sees me. Yo no me veo a mí mismo como el mundo me ve. I look at myself how God made me. Me veo a mí mismo como Dios me hizo. Amen. Amen. We all, as little kids, have these great hopes. Cuando somos niños, tenemos estas grandes esperanzas. To be somebody like Superman. Que para ser alguien como Superman. Wonder Woman, if you're a girl. O la Mujer Maravilla, si eres una niña. Batman, maybe. O Batman. I don't know, some superhero. O algún superhéroe. I've never met a little kid. Nunca he conocido a un niño chiquito. That goes, I want to be a piece of trash. Que diga, yo quiero ser una basura. Not one time. No he conocido a ningún niño que diga eso. And I've been alive for a while. Y he estado vivo por un tiempo. Not that long. Don't no judge tanto me. Tiempo, no me juzguen, pero. But long enough. Pero lo suficiente. I actually have kids of my own. Realmente tengo hijos. And none of my kids argue. Y ninguno de mis hijos discute over who's the worst. Ninguno de ellos discute de quién es el peor. They always argue over who's the best. Siempre discuten acerca de quién es el mejor. How many of you are like that? ¿Cuántos de ustedes fueron así? You need to grow up. You're not Batman or Superman. Necesitan crecer. No son Superman ni Batman. I'm just kidding. No, estoy bromeando. But what we've lost, pero lo que hemos perdido, is our childlike innocence. Lo que hemos perdido es nuestra inocencia de niños. It says, because I was made great, que dice, porque yo fui creado increíble, by a great man, por un hombre increíble, for a great purpose, por un propósito increíble, I must be great. Yo debo de ser grandioso. See, my kids have that. Ven, mis hijos tienen eso. They go, I was born. Ellos dicen, yo nací. By somebody that's great. Y fui creado por alguien que es grandioso. Therefore, I feel great. Por lo tanto, me siento grandioso. I must have a great purpose. Debo de tener un gran propósito. When I was about 5 years ago. Como hace 5 años, my 12-year-old son, mi hijo de 12 años, came to me, who was 7 then, vino y tenía 7 años en ese entonces, vino y me dijo, at about, I don't know, 8 in the morning, como a las 8 de la mañana, which I'm not a morning person, y no soy una persona mañanera, and he said to me, Dad, me dijo, papá, I need an agent. Papá, necesito un agente. Now I'm pulling laundry out of the laundry basket. O sea que yo estoy sacando la tintorería y poniéndola en la cubeta, pasando la ropa. Getting the kids ready for school. Preparando también a los niños para la escuela. And he's going, I want to be an agent, or I need an agent. Entonces su hijo se acerca y le dice, quiero ser necesito un agente. I'm like, what? Y yo como, ¿qué? Son. Hijo, it's 8 in the morning. Son las 8 de la mañana. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? I have no idea what you're talking about. No tengo idea de lo que estás hablando. He said, I need an agent, Dad. Y le dijo, papá, necesito un agente. I want to be an actor. Quiero ser un actor. I'm like, oh gosh. Y yo me voy así como, oh no, puede ser. You need to go talk to your papa about this. Tienes que ir, le dije, tienes que ir a hablar con tu papa acerca de esto. I don't want to talk about it right now. Yo realmente no quiero hablar acerca de esto ahorita. And then when he's about like 9, y luego cuando tiene como 9 años, my son came to me. Mi hijo viene. And he said, Dad. Y me dice, papá, I want to start a business. Quiero empezar un negocio. And I'm like, oh gosh. Y yo estoy así como, oh no. I mean, the kid won't stop. Y o sea, el niño no para. So I said, what do you want to start a business in? Y entonces le pregunto, ¿de qué quieres hacer tu negocio? He said, I want to buy and sell parts. Quiero vender y comprar partes. For go-karts. Para los go-karts. And fix them. Y arreglarlos. And I'm like, you can't even keep your room clean. Y yo le digo, no puedes ni mantener tu cuarto limpio. And you want to start a business? ¿Y quieres empezar un negocio? He said, "Yeah." Y dijo, "Sí." Our roommate Kyle, nuestro compañero de cuarto Kyle, had told him it's easy to start a business. Le había dicho que era fácil empezar un negocio. And so he wanted to do it. Así que él dijo, "Pues lo quiero hacer." I said, "Go back to Kyle." Y le dije, "Oye, vuelve con Kyle." And tell him that if he wants to do the business with you. Y dile que si quiere hacer el negocio contigo, then I'm fine with it. Entonces yo estoy bien al respecto, no me pasa nada. Needless to say, he didn't start a business. No se necesita decir que no empezó el negocio. I have so many stories. Tengo muchísimas historias. Of my kids coming up to me, de mis hijos viniendo, going, I want to be great. Y diciéndome quiero ser grandioso. The other day my son goes, el otro día mi hijo viene y me dice, Dad, papá, I either want to be an NBA basketball player. Quiero ser o un jugador de la NBA. And if that doesn't work out, y si eso no funciona, or when I'm done, o cuando termine eso, I want to be a preacher like you. Quiero ser un predicador como tú, or an actor, o un actor. Dad, do you think I can do all those things? Papá, ¿crees que pueda hacer todas esas cosas? I mean, he didn't go, Dad. Él no llegó y me dijo, papá. Do you think I could take out the trash? ¿Crees que pueda sacar la basura? And barely scrape by. Y apenas poder vivir de eso. And work a dead end job. Y trabajar en algo que no tenga futuro. No, my son says, Dad. No, mi hijo viene y me dice, papá. Do you think you can lasso the moon? ¿Tú crees que pueda llegar a la luna? And pull it a little closer for me. Y puedas acercarme a la luna y acercarla un poco más a mí. I really want to see it. Realmente la quiero ver. I think some of us, yo creo que algunos de nosotros, need to get back into thinking like a kid. Necesitamos volver a pensar como niños. I think we need to get back into thinking like kids think. Necesitamos empezar a pensar como los niños de hoy. We're so logical. Somos demasiado lógicos. That we actually disempower ourselves. Que realmente nos desempoderamos a nosotros mismos. From what God's created us for. Para lo que Dios nos ha creado a hacer. How many of you heard the story of Daniel? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de Daniel? In the Bible. En la Biblia. How many of you know? Okay, for all of you that don't know the story of Daniel. Okay, para todos aquellos que no conocen la historia de Daniel. He served under several wicked kings. Él sirvió para varios reyes malos. Sí. I have to check him once in a while. tiene que checar de vez en cuando. So he serves under several wicked kings. Así que sirve para varios reyes malos. One of them being Nebuchadnezzar. Uno de ellos siendo Nabucodonosor. No, it's Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. I'm just kidding. One of them being Nebuchadnezzar, which is the wickedest king that had ever been around. Uno de ellos siendo Nabucodonosor, siendo uno de los reyes más malos que ha existido. Even to this day, aún para este tiempo, aún en esta época, he'd be considered, él sería considerado one of the most wicked men that's ever been around. Uno de los hombres más viles y malos que han estado en la tierra. And Daniel, y Daniel is a devout Christian. Es un cristiano devoto. I mean, he's given his whole life to God. Así que le ha dedicado toda su vida a Dios. And he's serving this really wicked king. Y está sirviendo a este rey muy malo. Now there is one time, there's more than one time, but there's one particular time. Hay un momento en particular that Nebuchadnezzar had a dream. En el que Nabucodonosor tiene un sueño. And God told Nebuchadnezzar in the dream. Y Dios le dice a Nabucodonosor en el sueño. Through Daniel's interpretation, a través de la interpretación de Daniel, that Nebuchadnezzar was going to fall, basically. Le dice Dios a Nabucodonosor de que él va a caer. That he is going to be torn down. Que lo van a tirar de donde él está. Now, how many of you know that if you are in Daniel's shoes? ¿Cuántos de ustedes saben que si estás en los zapatos de Daniel? Most of us would be thankful. Muchos de nosotros estarán agradecidos. We would go, "That's what you deserve." Realmente diríamos, eso es lo que tú te mereces. You're wicked. Eres malo. You don't treat people well. No tratas a las personas de la manera correcta. Therefore, God's punishing you. Por lo tanto, Dios te está castigando. But Daniel actually does the opposite. Pero Daniel realmente hace lo contrario. Daniel goes. Daniel va y. He says to Nebuchadnezzar, "I wish that this was on your enemies and not you." Va y le dice a Nabucodonosor. Deseo que esta palabra no sea para ti, sino para tus enemigos. Now, Daniel outlived, I think, three kings, maybe four. Daniel vivió para servir a tres o cuatro reyes. And helped change a nation. Y ayudó a cambiar una nación. Daniel was a great man. Daniel era un gran hombre. In terrible circumstances. En unas circunstancias terribles. I mean, do you understand that Daniel wasn't living in this amazing place with this amazing person? Ustedes entienden que Daniel no estaba viviendo en un lugar asombroso con una persona con un rey asombroso. Daniel is living in a terrible place. Daniel está viviendo en un lugar terrible. With more wicked people than you know. Con gente más viles que ustedes conocen, con las personas más viles que ustedes conocen. And Daniel was doing good. Y a Daniel estaba haciendo bien. How many of you know the story of David? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de David? Super popular. He's the one that killed Goliath. Un niño pastor que mató a Goliat. I was just kidding. Estaba bromeando. You all know that. Ustedes conocen esa historia. David was the smallest. Era el más joven. Or the youngest. El más joven de. In his clan. De su familia. But God wanted him to be promoted. Pero Dios quería promoverlo and to be the greatest. Y que fuera el más grande. And even when David was being chased by Saul, aun cuando David era perseguido por Saúl, he didn't kill Saul. Él no mató a Saúl, even though he could have. Aun cuando él podía. And if you don't know the story, you can go back and read it. Y si no conocen la historia, pueden leerla. But David chose to believe God. Pero David escogió creerle a Dios. And therefore he became great. Y por eso se convirtió en alguien grande. Or if you look at Joseph. O si ven a José. José. Yeah. If you look at José. That's easier. Si ven a José. And you look at his story of the Bible. Y ven su historia en la Biblia. His brothers actually threw him into a pit. Sus hermanos lo aventaron en un pozo. And then sold him into slavery. Y luego lo vendieron a la esclavitud. and told his parents that he was dead. Y le dijeron a los papás de José que estaba muerto. Now, how many of you know that's a bad day? ¿Cuántos de ustedes saben que ese es un mal día? God had promised Joseph, Dios le había prometido a José, through a dream, a través de un sueño, that his brothers, que sus hermanos, and basically his family, y básicamente su familia, were going to bow down to him. Se iban a inclinar ante él. And stupid Joseph, y el tonto de José, went and told them. Fue y les dijo. Bad move. Es una mala movida. So he's in the pit and then he gets sold. Así que acaba en el pozo y luego es vendido. Ultimately, Joseph gets thrown into a prison. Finalmente José es aventado a una cárcel. Through a bunch of different circumstances. Después de un par de circunstancias. But because Joseph loved himself, pero porque José se amaba a sí mismo, because Joseph believed God, y porque José le creía a Dios, he wasn't broken. No lo rompieron, no lo acabaron. He couldn't be broken. No podía estar roto. He turned the prison, él estuvo en la prisión, into a palace, y convirtió la prisión en un palacio. And when a great famine came, y cuando vino una gran hambruna, he saved the nation. Él salvó a toda una nación. How many of you know the story of Gideon? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Gedeón? The story of Gideon, the Israelites get into the promised land. En la historia de Gedeón, los israelitas llegan a la tierra prometida. The land flowing with milk and honey. La tierra donde fluye leche y miel. That's the place I want to be. Ese es un lugar donde yo quiero estar. They're in this great place that God's promised them. Están en este lugar que Dios les ha prometido, en un gran lugar. But all their enemies are destroying them. Pero todos sus enemigos los están destruyendo. How many know that doesn't sound like God? ¿Cuántos de ustedes saben que eso no suena como Dios? It wouldn't feel like God. No se siente como algo que hiciera Dios. So one day Gideon's really upset. Así que un día de esos, Gedeón está muy enojado. He's actually hiding. Realmente se está escondiendo. In a wine press. En a wine press. Se está escondiendo en una cueva. And he's mad. Y está enojado. And he goes, God. Y voltea y dice, Dios. Where are the miracles? ¿Dónde están los milagros? Where are you? ¿Dónde estás tú? And an angel shows up to him. Y de repente un ángel se aparece enfrente de él. Because what was about to happen? Porque lo que estaba a punto de pasar. Was they were about to get ran over by their enemies again. Porque estaba a punto de pasar que los enemigos los iban a volver a invadir a los israelitas. And an angel comes to Gideon. Entonces un ángel se le aparece a Gedeón. And he says to him. Y le dice. I want you to free my people. Quiero que liberes a mi gente. I want you to take on your enemies. Quiero que acabes con tus enemigos. That's not word for word. Eso no es realmente como la palabra por palabra que dijo. Of what happened. Solamente es lo que pasó, lo que dijo. So Gideon looks at the angel. Así que Gedeón se voltea con el ángel. And he says, "You got the wrong guy." Y le dice, "Te equivocaste de persona." I'm from the smallest clan. Yo soy del clan más chiquito, de la tribu más chiquita. Around here. De por aquí. And I'm not qualified for this job. Y no estoy calificado para este trabajo. And the angel basically goes, "No, you are qualified." Y entonces el ángel realmente lo que le dice es que sí estás calificado. To make a really long story short, para hacer una historia muy muy larga, corta, Gideon takes an army. Gedeón toma un ejército of 300 men, de 300 hombres, to go fight a huge army, para pelear contra un ejército enorme, probably 10 times the size or 5 or 8. Tal vez como 10 veces el tamaño de su ejército. And Gideon's men don't have any weapons. Y los hombres de Gedeón no tienen ninguna arma. God said, Gideon, Dios le dijo a Gedeón, I want you to go out, quiero que salgas, and I want you to surround them, y quiero que los rodees with a torch and a jar. Con una torcha y un jarrón. And that's how we're gonna win. Y eso es como vamos a ganar. Así es como vamos a ganar. Are you kidding me? Y dice, ¿estás bromeando, Dios? They didn't have machine guns. No tenían ametralladoras. No RPGs. No lanzacohetes. No tanks. No tanques. Torches and jars. Unas antorchas y jarrones. Gideon either hated himself. Gedeón o se odiaba a sí mismo, or he believed God. O le creyó a Dios. Maybe a little of both. Puede ser que sean las dos. Just kidding. La estoy bromeando. But Gideon defeated that army that day. Pero Gedeón venció a ese ejército ese día. And he saved his fellow men. Y salvó a sus a sus compañeros. How many know all these people that I've mentioned? ¿Cuántos de ustedes saben que todas las personas que he mencionado are great men? Fueron grandes hombres. They're underdogs. Fueron el underdogs. They're people that shouldn't have been able to do that. O sea, son personas que no se parecía que fueran capaces de hacer eso. How many know that Gideon really was small? ¿Cuántos de ustedes saben que Gedeón realmente era pequeño? He really didn't have what it took. Realmente no tenía lo que se necesitaba. Except for he had God. Excepto que tenía a Dios. And he knew who he was. Y sabía quién era él. And today I'm sitting up here telling you. Y hoy les estoy diciendo a ustedes. Is that you have God. Es que ustedes tienen a Dios. And if you know who you are. Y que si ustedes saben quiénes son. Then nothing can stop you. Entonces nada los puede detener. You know, the only thing that gets to decide who you are, la única persona que decide quién eres, or what you'll become, o quién te vas a convertir, o en quién te vas a convertir, or how great you'll become, o qué tan grande vas a llegar a ser, is you. Eres tú. That's it. Nada más. No one else. Nadie más. Just you. Solo tú. And who you are today, y quién eres tú hoy, is a decision that you've made. Es una decisión que ya has hecho, que tú hiciste. And some of us, y algunos de nosotros, are created to be, fuimos creados para ser David's, David's. And some were created to be Joseph's. Otros fuimos creados para ser los José's. And some of us were created to be like Esther. Y otros fuimos creados para ser como Esther. And some of us were created to be like Daniel. Otros fuimos creados para ser como Daniel. But we don't believe. Pero no lo creemos. See, we've all been created great. Así que todos fuimos creados grandiosos. With the best attributes. Con los mejores atributos. Equipped for greatness. Equipados para grandeza. It's built inside of you. Está construido dentro de ustedes. It's lying dormant. Es mi nombramiento. It's fallen asleep inside of you. Y sin embargo está dormido dentro de ustedes. But it's time to waken that up. Pero es momento de despertar eso. It's time to go, God. Es tiempo de decir, Dios. That's me. Ese soy yo. I'm made great. Yo fui hecho grande. It's time to lay awake at night. Es tiempo de estar en la noche. And to go, if God, if you made Jason like that. Y decir, si tú creaste a Jason de esa manera. If you formed him in his mother's womb. Si tú lo formaste en el vientre de su madre. And you put all those amazing things in him. Y le pusiste todas esas cosas increíbles en él. Then you've done it for me. Entonces lo has hecho para mí. It's time that you stand up. Es momento que tú te levantes. And you tell yourself, y te digas a ti mismo. I can't have any thoughts in my head. No puedo tener ningún pensamiento en mi mente. That didn't start with God's heart. Que no viene del corazón de Dios. I can't think of myself. No puedo pensar de mí mismo. Any different than God thinks of me. Cualquier diferencia de manera diferente de como Dios piensa de mí. See, when I think of myself any different than God thinks of me. Así que cuando yo pienso de manera diferente a como Dios piensa de mí. I begin to lose. Yo empiezo a perder. What God gave me. Lo que Dios me ha dado. Not because he takes it away. No porque me lo quite él. But because I push it away. Sino porque yo lo quito y lo empujo lejos de mí. This weekend we're going to be talking about sex. En este fin de semana vamos a estar hablando acerca del sexo. But it doesn't matter if we talk about sex. Pero no importa si hablamos acerca del sexo. If you feel like you're trash. No importa realmente si hablamos de sexo, si nosotros nos sentimos como basura. Or if you don't think of yourself like God thinks of you. O si no piensas de ti mismo como Dios piensa de ti. See, I can give you all the tools. Así que yo les puedo dar todas las herramientas to be sexually pure. Para que sean puros sexualmente. But if you just walk out of here, pero si ustedes salen de aquí like Jody Bell, como Jody Bell, and you don't value yourself, y no se valoran a sí mismos, it won't matter at all. No importa, realmente no importaría. Do you understand that the most important man who's ever walked this earth, ustedes entienden que el hombre más importante que ha caminado en la tierra said you, dijo tú, were so worth it, has valido tanto la pena, you alone, tú solo tú, not everyone else, no todos los demás, you, tú, were so worth it, I'll die for you. Vales tanto la pena que voy a morir por ti. Do you understand that? ¿Entienden eso? If there is no one else alive, si no hay nadie más, si no hubiera nadie más en la tierra, God would have died for you. Dios hubiera muerto por ti. That's powerful. Eso es muy poderoso. It's not that we owe God something. No es de que le debemos algo a Dios. It's that he chose to give us something. Sino que Él escogió darnos algo. See, are you guys still okay? ¿Están ustedes todos bien? Are we okay on time? ¿Estamos okay en el tiempo? Okay. Mm-hmm. Okay. God chose to give you something. Dios escogió darte algo. He chose to empower you for the rest of your life. Él escogió empoderarte por el resto de tu vida. And today I want you to take a look at your life. Y hoy quiero que voltees a ver tu vida. You can close your eyes. Pueden cerrar sus ojos, por favor. See, when we understand how we're made, si, ven, cuando nosotros comprendemos cómo fuimos creados, and we understand what was given for us, y entendemos lo que se nos ha sido dado, the price that Jesus paid, y lo que Jesús pagó por nosotros. When you understand that you're created for greatness, y cuando entiendes que fuiste creado para la grandeza, anything that's in you, todo lo que está, cualquier cosa que esté dentro de ti, that says something different than that, cualquier cosa que esté dentro de ti que diga lo contrario, has to go. Se tiene que ir. And so today, así que hoy, I want you to look at where you're at. Quiero que volteen a ver en dónde están, volteense a ver a sí mismos en dónde están. And if you have, thoughts, y si tienen pensamientos that aren't from God, que no son de Dios, if you don't like yourself, si a ti no, si no te gustas a ti mismo, if you don't think that anything's possible, y si no crees que cualquier cosa es posible, if you don't feel like you could accomplish what God's called you to, y si sientes que no puedes lograr lo que Dios te ha llamado a hacer, I want you to repent for that. Quiero que te arrepientas de eso. You may think this is a pretty message. Tú puedes creer que este es un mensaje bonito. You may look at me and go, "Oh, he has it all together." Puedes voltearme a ver a mí y creer que ya lo tengo todo resuelto. He's from Bethel Church. Él es de Betel. Or America. O soy de Estados Unidos. But the truth is, la verdad es, I'm just like you. Que yo soy igualito a ti. And my dad's just like you. Y mi papá es igual que tú. He was born to a broken home. Nació en un hogar roto. His father died when he was young. Y murió cuando era, su papá murió cuando era joven. His stepfathers beat him. Su padrastro lo golpeaba. And my father had to make a choice. Y mi papá tuvo que tomar una decisión. Am I going to believe what God says about me? ¿O voy a creer lo que Dios dice acerca de mí? Or am I going to believe what my stepfather said about me? ¿O voy a creer lo que mi padrastro dice acerca de mí? Today you have that choice. Hoy ustedes tienen esa decisión. And my father would be broken today. Mi papá estaría roto el día de hoy. If he didn't choose to believe what God said about him. Si no hubiera escogido creer lo que Dios decía de él. And that would have affected me. Y eso me hubiera afectado a mí. if you're in the spot where you know, si estás en el lugar en el que sabes, I've believed what people have thought of me, en el que sabes que has creído lo que la gente dice acerca de ti, instead of what God's thought of me, en vez de lo que Dios dice acerca de ti, I want you just to go, God, quiero que empieces a decir, Dios, I've believed lies, he creído mentiras. Lord, I don't want to live like the world says I am. Dios, no quiero vivir como dice el mundo que debo de vivir. I don't want to be who my circumstances say I am. Yo no quiero ser lo que dictan mis circunstancias que dicen que debo de ser. But God, I want to be who you say I am. Quiero ser el quien tú dices que debo de ser. Lord, I repent. Dios, me arrepiento. For not believing you. Por no creer. Just take a second and do that. Tómense un segundo para hablar eso con Dios. Some of you feel stuck. Algunos de ustedes se pueden sentir stuck. Atorados. You may not know how to get out. Puede que no sepan cómo zafarse y salir de esa circunstancia. You may be so low. Tal vez están tan abajo. So depressed. Tan deprimidos. That you don't know how to get up. Que no sabes cómo levantarte. We're going to help you. Te vamos a ayudar. We're going to talk about that. Vamos a hablar acerca de eso. And I believe even now, yo creo que ahora, that God's coming, que Dios va a venir, and He's touching people, y está tocando a la gente. Just say, God, that's me. Solo empieza a decir, Dios, ese soy yo. Lord, I'm so low. Dios, estoy tan deprimido. I've been here for so long, I don't know different. He estado aquí en este tiempo tanto tiempo, he estado en ese lugar tanto tiempo que ya no me siento diferente. God, I need your help. Dios, necesito tu ayuda. I need out. Necesito salir de esto. Father God, Padre, I ask it today, te pido hoy, as they leave here, que como vayan saliendo las personas de aquí, and as we continue on, y así como tú sigues ministrando, or that you begin to change the way they see themselves, que empieces a cambiar la manera en cómo se ven a sí mismos, they begin to change the way that they love themselves, que empiecen a cambiar la manera en cómo se aman a sí mismos, or that they would believe that they're great. Y que empiecen a creer que son grandes, increíbles. That they have something of value to give. Que tienen algo de valor para dar. Lord, I pray that this message, Padre, te pido que este mensaje would sink deep into their heart. Llegue a sus corazones. Lord, and they'd never be able to walk away. Y que no puedan ser capaces de alejarse. And believe anything different. Y creer algo diferente acerca de esto. Besides, I was made. Aparte de parte de creer que soy, fui creado, amazing, increíble, in your image, en tu imagen, created for a purpose, y creado por un propósito, out of love, del amor, a partir del amor. Amen. Amen. Pastor Eric. Ante tu gloria.